Se acaban las transmisiones, se acaban las emisiones de televisión y solo queda en pantalla el ruido blanco, esa batalla de hormigas incesante que domina tu pantalla y, ¿por qué no?, inunda tus auriculares con nuestras sedosas voces en este tu spin-off, tu spin-off de Punto de Giro Podcast, el podcast del Partido de la Gente. Que en este spin-off que hemos denominado Ruido Blanco, quien les habla, Rob Núñez, el bandejero, el wingman, el Robin, el secuaz, el Mindundi de este podcast, y quien es mi Batman, no se me ocurrieron más protagonistas con acompañante más allá de Batman, pero bueno, la Batman, la Batwoman de este berenjenal, la querida Paulina Rojas. Batman. Ay, oh, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Sí, qué rico estar aquí de nuevo. Y traemos un tema muy entretenido que yo hace mucho rato quería hablar de esta serie que vimos hace poco llamada Get Back, esta serie documental de cómo los Beatles grabaron su álbum Let It Be. Así, vamos a ir al tiro, vamos a pasar al tiro al grano. No nos vamos a dar vueltas. Además, lo dice en el título del podcast. Sí, también, no es una sorpresa el tema. Podríamos ponerle algún capítulo así como, ¿de qué se tratará este capítulo? Claro. Capítulo sorpresa. Bueno, este es un documental, una serie documental dirigida por Peter Jackson. Grande Jackson. Claro, que explora la realización del álbum Let It Be, cuyo título provisional iba a ser Get Back. Por eso se llama Get Back. Está hecho con el material de la grabación. Que en los 70s iba a ser para el film Let It Que es un documental sobre el proceso del disco Led Be. Zeppelin. Sí, del director en esa época, Michael Lindsay Hogg. Y a diferencia de esa época, que cuando salió el film, que lamentablemente no lo hemos visto, hay que decirlo, yo no lo he visto, surge mucho este rumor de que los Beatles se llevaban pésimo, pésimo, pésimo y se querían puro separar. A diferencia de eso, este docu muestra un poco más como la sinergia que existe dentro de la banda y es bastante distinto como la Redefine el mito, conclusión. ¿no? Sí, claro, como Redefine el mito que que. rodeaba en torno al final de los Beatles. Sí, exacto. Oye, muy bueno. Documental de 3 capítulos, casi de 3 horas cada uno. Podríamos decir que un documental de 9 horas, más o menos. Algo no extraño en la filmografía de Peter Jackson, quien se ha caracterizado por hacer películas en excesivo largas, ¿no? Partiendo, no sé si cacháis, las ediciones extendidas del Señor de los Anillos, de cada uno de los episodios del Señor de los Anillos, duran como más de 3 horas cada una. Wow. Que es un deleite, si es que te gusta la trilogía, si es que te gusta la saga. Así como esto es un deleite, si es que te gustan los Beatles. Sí, no, mira, y este docu estaba programado para estrenarse en 2019, porque el 30 de enero de 2019 se cumplían 50 años del concierto de los Beatles en la azotea. Mira. Que, spoiler alert, esta serie termina con ese concierto. No, yo me voy de aquí. Yo no vine para que me arruinaran las weas. Pero claro, o sea, uno, si es un poquito fan de los Beatles o no mucho, cacha que, bueno, el docu se trata de eso, de cómo armaron el disco y cómo terminan, y todos sabemos que se terminan tocando en la azotea, pero lo que no sabemos son los detalles, los pormenores, primero de cómo hicieron el disco, cómo, no sé, cómo armaron las canciones y cómo definieron que iban a presentarlo de esa manera tan como Histórica, singular, ¿no? exacto, Una forma sí, histórica, histórica. referencial a los Simpsons. Claro. ¿Te acordás, no? Mira, No, bueno, yo sí que los Simpsons. cacha. ¿No No. te acordás de ese capítulo cuando Homero, te cuentan que tenía una banda cuando era joven. ¿Ya? No, no sé con quién más, con Barney, no sé, Moe, no sé, estoy inventando, no me acuerdo de los otros miembros. Los Borbotones, creo que se llamaba en español. Y ¿Ya? terminan los buenos tocando en el techo de la cantina de Moe. Qué bacán. Si te citaron los Simpsons es porque ya la cuestión es realmente es un hito. Coño, igual son los Beatles. Sí, obvio, obvio. Sí. Bueno, pero no se estrenó en la fecha programada por COVID. Siempre todo es COVID. Salió finalmente por la plataforma Disney Plus. Se estrenó el 25, 26, 27 de noviembre del 2021. Bueno, entre los datos más heavy, ya para pasar al tiro a hablar del docu, que nos voló la cabeza este dato, había más de 55 horas de metraje y más de 140 horas de audio. Y esa fue una de las primeras cosas que yo le comenté a Roberto, siempre como volviendo a nuestros inicios de reality, y a mí me voló la cabeza esta información porque es una pega de, no sé, como de, no sé, iba a decir de De chino. joyero, de joyero. Sí, iba a decir de chino, súper racista, qué mala onda. Pero es de joyería, porque hay que pensar que, o sea, si tú veis los números, evidentemente mucho más audio que imagen. Y hacer, o sea, primero revisar todo este material. Segundo, que calce, hacer que calce, o sea, tercero, no estaban como hablando para que se les entendiera siempre. Y no siempre estaban hablando tampoco, a veces estaban tocando, a veces estaban, no sé, leseando. Encuentro que es una pega como, no sé, de una minuciosidad. O sea, desde el principio yo me saqué el sombrero por el Peter Jackson y su equipo, en verdad, porque él lo dirige, pero tiene un montajista Claro. que yo creo que debería ganar sus premios, ¿sí o sí? A lo que va Paulina es que bueno, se explica también al principio de cada capítulo, de que hay muchos audios que no tienen correlación con las imágenes que se muestran, porque como dice Paulina, son solo audios. Espero que esto no sea un mansplaining, pero, o sí, un poco, pico. Entonces hay muchos momentos del documental en el que las imágenes que se están mostrando no se condicen con lo que se escucha. Onda, no sé, George Harrison está hablando y en la imagen George Harrison está callado. Pero eso al principio puede chocar un poco, pero insisto, lo explica el documental al inicio de cada capítulo, de que no todos los audios tienen imágenes que la acompañen, entonces se van a ocupar imágenes alegóricas para contextualizar el momento y el texto, y bueno, por algo eligieron ese audio que no tiene imágenes, pues, ¿no? Bueno, sí, y esto igual al principio es como un poco desconcertante. Yo estaba súper confundida al principio, porque se escucha mucho, como decía Roberto, audios de alguien hablando, por ejemplo, no sé, John Lennon, pero estamos viendo en la imagen a los otros músicos como asintiendo, o callado, o está el George Harrison hablando y vemos a George Harrison que evidentemente no está diciendo lo que escuchamos y es súper confuso. Y claro, y ahí empezamos a cachar que usaban el viejo truco, que nosotros lo hemos usado en reality, por eso yo cacho, o sea, cachamos como la envergadura de lo que hizo Peter Jackson, es como, por ejemplo, voy a dar, siempre recurriendo al reality, como habían como conversaciones eternas de dos personajes donde tú tenías que cortar de alguna manera el material, y para hacerlo tenías que, por ejemplo, encontrar una imagen de estas dos personas que estaban hablando pero de espalda. Entonces no se les veía la boca, se veían ellos como asintiendo, y es muy fácil darse cuenta cuando no calza, es muy fácil, como que es difícil engañar como, no sé, a la gente, ¿cachai? Entonces, siento que la pega que se dio Peter Jackson para que la cuestión quedara como coherente es increíble, es muy, muy increíble, en serio. Bueno, y ya que hablamos del montaje, quizá hay que hablar del para ti, para mí, el héroe de esta cinta, después de Jackson, perdón, después de Jackson, que es Jabez Olsen. Jabez Olsen, que es un montajista neozelandés, que bueno, para los que no saben, Peter Jackson es neozelandés también, de Nueva Zelanda, es kiwi. Y que viene colaborando con Peter Jackson desde la trilogía del Señor de los Anillos. De hecho, fue asistente de montaje en la Comunidad del Anillo, y en Las Dos Torres se le contrata como montajista adicional, es decir, como una segunda unidad de montaje, de edición. Y después de esto, de la trilogía del Señor de los Anillos, él sigue trabajando con Jackson en lo que es King Kong, en Lovely Bones, en la trilogía del Hobbit, donde ya es montajista titular. De hecho, él ya es montajista titular en The Lovely Bones. Yo no sé si tuviste esa película, es bastante buena. Y para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, después de la trilogía del Hobbit, él es el montajista de Rogue One. Ah, pero qué bueno. Es muy buena, Rowan. Sí, es buena Rogue One, bueno. Es buena Rogue One, y él tuvo el honor de montar ese plano maravilloso de Darth Vader en el pasillo. Y posterior a Rogue One, vuelve a trabajar con Jackson. Aquí yo sé que tú vas a tener un dato después, en esta película que es un documental de la Primera Guerra Mundial, llamada Ellos no van a envejecer, They shall not grow old, que es un documental hecho con puro metraje filmado en la Primera Guerra Mundial. Y que se encuentra, todo este metraje se encuentra en el Museo de Guerra Real de Inglaterra. Y bueno, este señor Jabez Olsen es el editor, el jefe, el editor principal de este documental. Y posterior a eso, ¿cuánto tiempo pasan trabajando en Get Back? Se demoran 4 años editando. Es que no es Joder. menor, no es menor, si es demasiado material, es demasiado material, pero es puro oro. O sea, que también yo encuentro que esa fue una súper decisión, que lo encuentro, pero lo aplaudo, de no hacer de este material un documental como singular, como un largo de 2 o 3 horas, sino que hacerlo una serie, que cada capítulo dura 2 horas o más, y me parece demasiado atinado, porque en verdad siento que tenían en sus manos pedazos de material. O sea, son puras joyas. Claro, lo que decía Roberto en este documental de la Segunda Guerra, Primera. de la Primera Guerra, en la que trabajaron juntos, obviamente que se deben haber conocido la mano de trabajar con un material de archivo, y yo había encontrado en Wikipedia como un dato que creo que inventaron como una tecnología para como modernizar este material de archivo súper antiguo, que es la misma tecnología que usaron para Get Back, porque claro, supongo que es todo filmado, es Sí, pues como, película. sí, porque iba a ser para la película, El celuloide. claro. Bueno, este docu igual hay que mencionar que fue creado en cooperación con el Paul McCartney, el Ringo, que están vivos, con las viudas de los difuntos, que es ¿Yocono? Yoko Ono y Olivia Harrison, y también con el hijo de George Martin, que se llama Giles Martin, que él fue el supervisor, no, supervisor musical, parece que fue de esta serie. Que bueno, es el que se ha hecho cargo de el que se ha hecho cargo de la música de los Beatles desde que George Martin murió, e incluso antes de eso. Igual puede sonar súper estúpido, pero yo como que no sabía que George Martin había muerto. Pero no necesariamente Pero estaba muerto. murió hace no mucho. Ah, ya. Yeah. De hecho, murió hace no mucho. Bueno, de hecho, no sé si tú te acuerdas de este disco de los Beatles que se llama Love, que es la colaboración que hicieron los Beatles con el Cirque du Soleil. Es Giles Martin el que finalmente termina por, valga la redundancia, terminar la producción musical de esa colaboración. Mira vos, te Sí. tengo otro dato freak también. Notable. Es como medio tonto, pero no es tan tonto. Pero Disney fue persuadido por este grupo de productores para poder usar profanities. O sea, decir garabatos. No es que digan cosas terribles, ¿eh? No, así como que no le sacan la madre a nadie, pero obviamente están en un contexto de Íntimo. como de reality, que yo también encontraba que todo era un poco reality, como el contexto en el que estaban siendo grabados. Obviamente que ellos eran ellos mismos, pero claro, es Disney, pues, como que a mí igual me llamó la atención ese dato, pues, como que no es HBO, es Disney, ¿cachai? Y también otro dato muy interesante es que Peter Jackson no quiso repetir el mismo material que salió en el film de Let It Be. Él intentó usar lo más posible como material de cámara alternativa. No, siempre que fuera posible, cuando no había más planos, obviamente que se repetía, pero trató de no ocupar nada del film de Let It Be porque él quería, uno le quería como pisar los talones al film y que fueran como obras audiovisuales como independientes, que también es, me parece, otro pie forzado para como la cantidad de material absurda que tenían, es como ya, pongámonos como otro obstáculo, no usemos los planos que ya fueron usados, lo encuentro pero absurdo. O sea, en serio, no sé, un trabajo hermoso el que Yo, se bueno, mandó. me imagino que en el concierto del techo ahí es inevitable quizás repetir material, porque fue el concierto del techo. O sea, el documental original del Let It Be termina con el concierto del techo. Entonces, apelú ahí no repetir material, pero en el resto, que bueno, esto no lo hemos aclarado todavía. Bueno, el documental se trata de cómo ellos graban el Let It Be, ¿cierto? Como ya dijo la Pauli, pero todo ocurre en estudio. Ellos están solamente grabados en estudio. Por eso la Pauli habla de esta sensación como de reality show de encierro. Porque las cámaras están rodando en todo momento, pero dentro del estudio. Dentro de los dos estudios en los que los Beatles están a lo largo de la historia. Entonces, bueno, las cámaras están grabando día y noche, día y noche. Siempre que la banda esté en el estudio, ellos después se van a sus casas y ahí ya no sabemos qué pasa. Hay muchas cosas que pasan fuera de cámara, de hecho, que te las explican en contexto, en pantalla, pero me llama la atención sobre lo que decís de que no se repitió material respecto a la película original de Let It Be, ¿no? Porque hay momentos en el documental que pasan de ser históricos, ¿no? O sea. Esta gran parte, están registradas gran parte de las tomas que quedaron en el disco, que son las versiones que uno puede escuchar ahora en Spotify, en YouTube o en el CD, ¿cachai? Están ahí, están en la película, o sea, están en la serie, ¿cachai? Pero quizás se usaron, quizás en la, es que no hemos visto lamentablemente el Let It Be, y quizás las tomas salen, pero salen con otro plano, ¿cachai? Con otro Probablemente, tiro de probablemente, cámara, probablemente. ¿cachai? O quizás en esos son los momentos en donde él no tuvo otra opción y Ajá, repite. Pero ajá. bueno, eso no lo sabemos porque no hemos visto en la película. Pero antes de irnos como de lleno al contenido. Quería preguntarte, ¿cuándo conociste a los Beatles? Calla. ¿Cuándo conocí a los Beatles? Sí. En el vientre de mi madre, porque ya están ahí. No, mentira. Igual es chistosa la pregunta, ¿no? Como. Lo hablábamos fuera de cámara, es como preguntar, fuera de cámara, aquí no hay cámara, fuera de micro, como preguntar cuándo conociste el aire. De más. Sí. Como cuando conociste los autos. Claro. Como, no sé, siempre estuvieron ahí desde que nacimos. Claro. Bueno, en mi familia no, en mi familia mis padres no escuchaban mucho, no escuchaban los Beatles, de hecho, no los escuchaban. No se escuchaba mucha música en inglés, de hecho, en mi casa. Y yo creo que cuando yo ya estaba en el colegio, en mi casa puede haber llegado un CD de los Beatles, que era como un grandes éxitos de la primera era, ¿no? La era rockabilly, y cuando los Beatles tocaban en vivo. Entonces, nada, pues Twist and Shout y I Wanna Hold Your Hand y todos esos hitazos, pero que se alejan mucho de lo que es el Beatles psicodélico de la segunda gran etapa de los Beatles. Entonces, para mí los Beatles eran Twist and Shout, bueno. Sobre todo porque Twist and Shout, particularmente Twist and Shout, era la cortina de un programa que yo escuchaba en la FM Hit, bueno. Mira la weá. Mira la weá. Era de un programa de WoW en salida. Mira la weá. Mira, po. Twisted Chavez era la cortina de entrada del programa. Todo mal. Todo mal, po. Bueno, yo no sabía que era una canción de los Beatles. Yo escuchaba como la canción nomás, po. No decían, ay, gracias, Beatles. No, po. Sonaba la ten, ten, ten, ten. Y nada más, po. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Y después en el colegio, me acuerdo, tuvimos un compañero que escuchaba como los Beatles, pero los Beatles de esta época también, como, no sé, pues Help y wea. Y nosotros, imbéciles como escolares que éramos, nos burlábamos de él. Porque nosotros, súper macho, pues, súper macho escuchando Judas Priest, pues, bueno, los buenos machos, sí, re macho, pues, bueno. Escuchando, qué sé yo, Rammstein, pues, re macho, pues, bueno. Y nos burlábamos de él porque escuchaba Help. Pero mi real encuentro con los Beatles, así como de conocerlo y gustarme más allá de Twist and Shout, ocurre en la universidad, bueno, con mi amigo Esteban Font. Mi amigo Esteban Font me presenta en propiedad a los Beatles y me cuenta la historia, me presenta los discos, estas son las épocas y weá. Y ahí como que yo digo que diría que me canonizo con los Beatles, me canonizo como corresponde con los Beatles. Y quiero adjuntar a tu pregunta otra pregunta de en estos primeros encuentros tuyos con los Beatles, ¿cuál es como tu Beatle? ¿Cuál es, no sé, con cuál te identificás o cuál te gusta? Parto yo, a ver, voy a nombrar mi opinión de los cuatro. Que no es una gran opinión tampoco, porque por ejemplo a Ringo, ni un brillo, no lo conocía, po. No, ¿quién es? No sé, el señor de la batería, po, ni un brillo. George, yo no sabía cuáles eran sus canciones, así que era como, bueno, el Beatle que no canta, el no otro sé, Beatle, claro, el otro que no me dice su nombre, claro, el que no toca la batería, po. Y entre George y entre Paul y Polma y Lennon, medio que no los diferenciaba muy bien, man. Entonces para mí eran un poco los mismos. Pero bueno, insisto, es la opinión de un analfabeto, man. Que ahora no es que yo tampoco sea mucho más docto, pero algo sé. Entonces era un poco lo mismo, ¿cachai? Sí, súper, súper, súper, súper pagano. Súper pagano en mi opinión. Era como, no sabía cuál era cuál, no distinguía sus voces. Probablemente sabía que John Lennon era el que tenía los lentes. Y el otro, no sé, pues, el de la barba. Fin. Claro, sí. ¿Y tú? Igual, por favor, dime que todo esto pasó como antes de que supiera ahí escribir, porque si no, es muy terrible. No, mentira, te estoy leseando. Claro, pero es que como que estaba hablando como que los Beatles es como algo que está contigo como el aire, pero no sé cuál es cuál. No, igual a mí me pasó lo mismo con la primera canción de los Backstreet Boys. Joder, yo no sabía cuántos eran. Para mí eran como que no lo alcanzaba a contar, porque para mí eran todos iguales así. Bueno, yo, para mí, realmente los Beatles están en mi casa desde que yo me acuerdo. O sea, mi mamá era re fan. Mi mamá siempre llevó como la música más como anglo a la casa. Le gustaban como los Bee Gees, el ABBA, Cat Stevens, y estaban los Beatles también en los cassettes que siempre escuchábamos. Como para mí andar en auto con mi mamá era escuchar toda esta música, y estaban estos cassettes que no sé si te acordabas que tenían como los títulos en español, que era muy gracioso. Sí, qué horrible. Como, quiero tomar tu mano, I wanna hold your hand. No sé, como, no sé, Twist and Shout, que como sacúdete y grita. Claro, no sé, como que todas esas bandas como anglo antes tenían como la traducción en español, que es muy gracioso eso. Como, por favor, señor del correo. Claro. Y claro, yo debo haber conocido a los Beatles muy como de esa época, como en blanco y negro, como peinado basenica. Y después en el colegio, tuve un colegio súper bueno en el sentido de que como que reforzaba mucho aprender inglés. Y teníamos, dentro del ramo de inglés, teníamos laboratorio de inglés que como que tú te ibas como una, era como un, no, no era un cibercafé, pero era algo así, era como un lugar como de White tibia. operadora telefónica, y el profe te ponía como cosas como para escuchar, era muy como la parte como de escucha del idioma. Ah, Y, qué no, y bacán, nos weón. ponía, no, era muy bacán, era muy bacán, muy bacán. Y nos ponía los Beatles el profe, se llamaba Mario Benítez. Un saludo para Mario Benítez. Yo creo que, Grande Mario yo Benítez. siempre digo que Radiohead fue quien me enseñó inglés, pero en verdad fue los Beatles. El Radiohead como que reafirmé el inglés y lo hice aún más British. Pero nada, pues nos ponían las canciones así como Hello Goodbye, ¿cachai? Como You say, I say. You say, entonces uno tenía que escuchar la canción y rellenar, po. Y después Oye, le pasaba ahí el papelito al profe, el profe te ponía nota, me ¿cachai? encanta es que esto no se ve, pero en los silencios que haces un gesto muy chistoso. Sí, Como, el gesto del guión. claro, del Es guión como, bajo. está el guión ahí como para rellenar. Claro, ese guión obviamente tiene unas paletas afuera. Igual todo esto delata caleta como la edad que tenemos, porque obvio que era el tiempo. Primero no había celulares, segundo no había como un Google en el que buscar la letra. O sea, realmente tenía que estar escuchando y como haber puesto atención en clases para saber qué decía You Say Yes, I Say No. Y siento también que estas canciones eran muy buenas, pero al mismo tiempo eran súper simples. No eran letras como súper rebuscadas todavía. Tenía sentido todavía. Y siento que si alguien quiere aprender inglés, yo le recomiendo que le haga escuchar Beatles como del principio. Igual quiero decir algo antes de seguir, que yo, bueno, está súper como de la mano con lo que estoy diciendo. Yo no soy como súper fan de los Beatles, por ahora. Ah, quizá después del docu soy más, pero para mí son como muy elementales, como muy básicos, ¿cachai? Como son música que tienes que haber escuchado en algún momento en tu vida. Pero yo en algún momento de mi vida también dejé de escucharlos. Entonces yo me perdí de muchas cosas que ahora las estoy redescubriendo con este docu, sobre todo, que me han pero volado la peluca. O sea, de hecho quiero como que escucharme todos los discos de nuevo. Claro, porque ahora va a venir alguien a decirnos que el Hello, Goodbye no es de los primeros discos, Claro, porque es del Magical Mystery Tour, yo no sé, whatever, no weón. me sé el orden de los discos, ni sé cómo se llaman, ni qué canciones vienen adentro. Me sé harta canciones de los Beatles, no me las sé todas. No soy súper canónica de su historia ni nada, pero total admiración, ¿cachai? Desde mi silla de la ignorancia, es total admiración. Qué lindo, cabrón. Y nada. Mi Beatle favorito, bueno, al principio diría yo como la media, obviamente me gustaba mucho John Lennon, porque era como hippie, ¿cachai? Y yo siempre fui como Lisa, po. Yo era Lisa, ¿cachai? Como reciclemos y ayudemos al planeta. Entonces, John Lennon me representaba mucho. Y además yo en el colegio tuve una hermana de intercambio, la Eve. Le mando un saludo a la Eve, obviamente que lo está escuchando el podcast, ¿no? Grande Iv. Y la Eve venía, ella era de Nueva York, ella era una gringa que venía de Nueva York, vivía en Manhattan. Y ella me cuenta cuando yo la recibí en mi casa, una historia que jamás se me borró de la cabeza, que era que ella vivía, no sé si cerca, pero su papá sacaba a pasear a su hermana mayor porque la hermana mayor tenía como problemas cuando era guagüita para quedarse dormida. Entonces el papá la sacaba a pasear en el coche para que se quedara dormida. Y el papá paseaba por el mismo sector que John Lennon sacaba a pasear a John, que fue el Ya. mismo sector donde lo matan, porque no sé si estaba paseando al hijo cuando lo matan, No, no pues me está acuerdo. saliendo un concierto. Pero claro, era un actor parecido y yo como que quedé así, ah, Ya. 3 grados de separación. Obvio que Ya. no, ¿cachai? Obvio que quizás no fue al mismo tiempo, pero yo creo que sí, porque si no, el papá no hubiera tenido este dato. ¿Cachai? Claro, o Como sea. en una de esas se toparon, o él sabía que él vivía ahí, o sea, si era John Lennon, ¿cachai? Era Claro, como súper, súper no eran famoso. amigos, pero probablemente igual lo vio, no sé, la vera Claro, suerte. es como tú sabís que, o sea, ponte, yo sabía en Providencia donde vivíamos antes que Gonzalo Cáceres vivía en el edificio al lado. ¿Qué? Sí, o que vivía en el edificio al ¿En lado. serio? Sí. Bueno, ¿por qué nunca me dijiste eso? No sé, porque hay que conocer a los famosos del barrio, no sé, a Gonzalo Gonzalo Cáceres era Cáceres, nuestro vecino. Puta la wea sí, buena. yo nunca lo vi, sí, alguien me dijo y yo, obvio que lo creí, po. ¿Cómo negar esa fake news? Primigenia, primigenia, sí, pues bueno, y, pero ese no fue mi Beatle favorito para siempre, porque después yo, más mayor, de hecho hace poco, fui a la India. Fui a Rishikesh, que fue el mismo lugar donde fueron los Beatles. De hecho, uno de los tours que hicimos fue como al Ashram, donde fueron los Beatles. Y ahora está como. Están los edificios, pero está como abandonado. Como que creció como la selva, ¿cachai? A su alrededor. Y. En ruina. Sí, está en ruina. Está como abandonado, en verdad. De hecho, tú podías ir de día porque de noche, como que. Pasan elefantes, pasan tigres, como que se pone medio peligroso, Pasan como elefantes. selváticamente hablando, sí. Joder. Estaba buena. Y fue muy, para mí fue muy místico. Bueno, el viaje a la India siempre es místico, es súper recomendado también. Pero yo ahí como que tuve como una epifanía de los Beatles, como que los volví a reconectar con ellos de manera súper bizarra, solamente estando allí. Entendí a George Harrison. O sea, yo vi lo mismo que él vio. Es como un poco arrogante decirlo, pero entendí las canciones, como que entendí la profundidad de las canciones de George Harrison, como caché. O sea, yo llegué de la India diciendo George Harrison entendió todo. Entendió todo, lo entendió todo, entendió todo. Para mí todavía es muy. O sea, para mí, de las canciones que para mí son como. No sé cómo decirlo, un lema, pero hermoso, como un lema para pa levantarse. Cuando la vida se pone difícil, Here Comes the Sun. Me encanta esa canción, me encanta, pero la encuentro tan hermosa y tan profunda y tan espiritual, es como. No sé, George Harrison es un maestro, como que yo lo encuentro seco y de ahí empecé a ser súper fan de George Harrison. Eso. Se acabó el monólogo. Muy lindo el Nada, monólogo. dicho esto, vamos a pasar a hablar de a lo que vinimos del documental. Bueno, el docu empieza con una cuenta regresiva de 21 días. Donde te van mostrando de repente como un calendario en pantalla, que ellos tenían como una fecha límite para armar el disco y para presentarlo en vivo. ¿Por qué? Porque Ringo iba a entrar en producción o iba a terminar la producción de su película. Claro, entonces tenían como este contrarreloj que es muy entretenido porque tú sabes cómo va a terminar, pero no sabes cómo llegan a ese resultado. Además, en este calendario que tú decís, está escrito la fecha, dice concierto en el tejado. Claro, exacto. Pero no sabéis cómo van a llegar ahí. Y al principio no había tal concierto en el tejado. Al principio era como un show televisado. Algo así Sí, eso era. era. ¿Cachai? Y lo más increíble de todo, que yo como, what? ¿Qué tipo de experimento es este? No tenían como el disco listo. No tenían nada. Es como, ya. ¿Cómo se les va a ocurrir en tan poco tiempo? ¿Cachai? En 21 días. Es como, no sé. Igual es místico el número, es como 21 días, se supone que uno tiene que hacer algo para romper un hábito o para crear un hábito. Bueno, ¿En me serio? fui en otra bola, sí. Sí. Qué interesante, ¿eh? Bueno, la cosa es que empezamos a ver la serie en este como primer estudio o sala de ensayo, no sé lo que era, Un estudio cinematográfico. que para mí era pero un lugar totalmente. Como The Truman Show, ¿cachai? Como están encerrados en este como sinfín, como multicolor, que parece como un, no sé, como un arco iris. en el docu te dicen que están grabando de noche porque de día ese estudio lo ocupan para otra cosa, y yo encuentro que están como encerrados. A mí me parecía muy reality-esco, sorry, siempre voy a irme a la referencia de reality. Y nada, y empecé a ver como su manera de trabajar, que igual, insisto, al principio el docu es confuso, por lo que habíamos dicho de que como que la imagen y el audio no calzan, y como que cuesta poner atención al principio, porque hay que leer harto el subtítulo, todo, pero después empecé a entrar como en la dinámica que ellos entraban, y a mí me sorprendió mucho, me llamó demasiado la atención la manera en la que se comunican. Que yo le dije el tiro a Roberto, es como, sobre todo el, bueno, entre todos en verdad, pero no hablan, no usan frases completas, es como que, no sé, John Lennon dice, oye, se me ocurrió esto, y es como un teatro, tu tempe, y el Paul McCartney, ay, podríamos hacer un pepe, y como que no terminan las frases, no hablan de manera literal, hablan de manera musical, y se entienden muy bien de manera musical. Es súper impresionante que tú verlos hablar, y tú como un humano normal, es como, ¿qué está pasando? Pero ellos se entienden perfecto y empiezan a armar cosas. Es muy mágico, así. Sí, bueno, y él la... Obviamente para nosotros, primero que somos profanos de la música, nos pareció raro, pero también... Estos son los Beatles como en la cúspide creativa de su carrera, ¿cachai? Entonces, esto que vemos es la... Es la meca de un proceso creativo que se viene gestando hace como casi, bueno, menos de 10 años, pero a lo largo de toda una carrera musical, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, qué interesante sería saber cómo era el proceso creativo de los Beatles al principio, en los primeros discos, ¿cachai? Y cómo terminó siendo, ¿cachai? Quizás fue igual siempre, weón. Sí, mira, probablemente, obviamente evolucionó, pero evolucionó en una conexión mental brillante, absurda. Es como, es por eso yo digo que es oro puro. Es increíble verlo, ver cómo se gestaban las cosas, ¿cachai? Es como genio, es como, no sé, por no molestar, genio creando, ¿cachai? Como es muy impresionante. Pero bueno, pues también empezamos a ver un poco como las personalidades, y insisto, me encanta que Peter Jackson se haya decantado por hacer una serie y no un docu solo, que es lo que siempre me ha gustado de las series, que tú puedes como profundizar más en los personajes, los Beatles son los personajes en este caso, y empezáis a ver sus personalidades, y empezáis a ver que el amigo Paul McCartney es medio cuadrado, mi amigo. Es bien como lleva su idea. Yo no creo que sea algo malo, pero es muy insistentemente mandón. Lo dije que es un buen... Mandón. Mandón, muy inflexible, pero, a ver, no era irrespetuoso. No pasaba a llevar a nadie. Pero como... Yo siento que él cachaba en la premura de la situación, y estaba preocupado del relajo, el hipismo que podían tener sus compañeros, que yo no sé por qué, en verdad. Quizá ya eso denota que estaban como medio falling apart, pero al mismo tiempo es como, amigo, venís trabajando con esta gente hace demasiado tiempo, sabes que va a salir una genialidad de aquí. Como no... Don't push it, ¿cachai? Y bueno, él le trata de poner orden de manera muy autoritaria, quizás. Bueno, tienen que verlo, véanlo y nos comentan qué les parece a ustedes. Pero también en este primer capítulo vemos que el George en un momento llega con una canción armadita él solo, que yo creo que es In My Mind, no estoy segura. Pero él llega de un día para otro y dice, oli cabros, traje una canción lista, la trae hecha, la trae con letras, la trae completa y listo, y queda, está como se guarda. Yo lo encuentro genial, genial. Pero bueno, también llega con All Things Must Pass. Ya, sí, po. Que bueno, es un temazo, es la canción que le da nombre a su disco solista. Y que a lo largo del documental vemos de que iba a formar parte del disco. Esas son, o sea, a mí como escucha de los Beatles y como escucha de los Beatles solista, de la mayoría de ellos, porque no sé, a Ringo o a Paul no les he seguido mucho el trote, a Ringo nada. Pero encontrarme con un montón de joyitas que nacen precisamente en estas sesiones, como por ejemplo, el primero que llega con una canción es John Lennon y llega con Yellow Sky. Pero la letra es totalmente distinta, porque se llama Child of Nature. Bueno, claro. Y la canción se trata de otra cosa, no se trata de perdón, soy celoso y la wea. Se trata de un weón que va como a Chambala, pu. No tiene nada que ver, weón. Y bueno, también, como ya dije, All Things Must Pass, que tiene otro nombre en el documental, no me acuerdo cómo se llama en el documental, pero tiene otro nombre. Y así con hartas canciones que otrora terminaron, que después terminaron siendo canciones solistas de varios de ellos, weón. Eso me deslumbró. Sí, igual yo quizá hablo como de mi fanatismo por el George Harrison, pero es que sí, todo, o sea, no digo... es verdad que él llega con Name Mine entera. No digo que lo otro, obvio que, bueno, que eso también es algo que es súper admirable y, no sé, es como, no, se me acaba el vocabulario para describirlo, que es que la genialidad de todos es absurda, pero el George llegó con la canción lista. No sé, por ejemplo, John Lennon sí tengo esta canción, que esta letra es como por mientras. O llega el Paul con otra que es como, no sé qué letra va a tener. Voy a decir bla, bla, bla por mientras. Cabro, ayúdenme a hacer la letra. Sí, pues cuando llega con Get Back, llega con el tema, pero claro, no tiene letra. Exacto. O Let It Be, que llega el tema entero, pero solo pero tiene no la primera tiene estrofa. Exacto. Entonces, el George llegó con I'm In My Mind. Así, o bueno, yo creo que es esa, no estoy segura. Yo igual apuesto por ahí mi mind. Y yo tengo una teoría, que la voy a compartir acá, cara dura. Yo siento que esa canción, por eso es que yo veo más allá de, quizás veo más allá de lo que él quería. No sé, George, cuando nos juntemos, tú me vas a contar la verdad. Me corregirás. Pero... me pasa que él llega con... y por eso yo siento que es I'm in my mind, porque siento que la canción dice I'm in my mind, que significa en español yo, mí, mío. Y la canción dice algo así como todo el día yo, mí, mío, yo, mí, mío, yo, mí, mío. Y yo creo que él se refería al Paul McCartney. ¡Joder! Teoría. Porque el Paul estaba, como les decía, todo el rato como tratando de controlar la situación, como ser el líder que nadie pidió, ¿cachai? Y yo siento que el loco le hizo una canción, pero él es tan como sutil y sensible, George Harrison, que obviamente que este como hint que les tira es como cabro o amigo, estáis súper mandón, no llega, no les llega. Y George decide dejar la banda, se va. Spoiler. Como Lolquita Marina le dio el ahogo, se fue. Y así termina capítulo number one. George Harrison se va de los Beatles. Fuerte, se va. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Nada, y después capítulo dos, el John Lennon también decide irse. Y al Paul McCartney se le va el mundo a la cresta. Y yo también le comentaba esto a Roberto, que esta parte también es una joya, loco, por favor, vean esto, sorry por el spoiler, pero es mucho mejor visto que lo que yo le estoy describiendo. Y se empieza a desesperar Paul McCartney, y también durante todo este rato, mientras ellos ensayan, van a visitar las pololas, va la ¿cómo se llama? Linda McCartney. Linda McCartney. Bueno, yo conozco. De repente sale la pareja de Ringo Starr. De repente. De repente sale Ringo Starr. Starr sale siempre. Y... De hecho, en defensa de Ringo Starr, cuando George se va y Lennon se va, el único que llega es Ringo Starr. El único que llega el otro día a trabajar. Sí, es que eso es muy bacán, pero claro, el Ringo durante todo el docu, a nosotros la impresión que nos dio era que era un tipo súper profesional, un trabajador. Exacto. Es un trabajador de la música, el loco llega a la hora, el loco hace su pega, el loco aporta, es bacán Ringo. Ringo es demasiado bacán, pero... Favorito de March. El favorito de March. Ya, pero sí, pero a lo que yo quería ir era que también vemos, bueno, vemos a varios personajes pululando y vemos mucho, todo el rato está Yoko Ono. Está todo el rato en los ensayos. Siempre. Están los productores también y todo, pero ella está siempre ahí haciendo sus cositas, de repente está como tejiendo, de repente... De repente canta. Y yo creo... Aúlla. Por favor, gente que trabaja en reality, apóyeme aquí. Yo a ella no la veo interrumpiendo. O opinando, o aportando. Ella está ahí. Influyendo de alguna forma. Siento que yo... Ella está ahí acompañando a Yolanda como apoyo. Es como te voy a acompañar en tu arte mientras yo hago mi arte. Y a mí me cambió un poquito la imagen de Yoko Ono porque, bueno, todo está este rumor de ella es la que rompió los Beatles y no sé qué. Pero a mí me pasa que yo lo que vi en el docu es una persona súper paciente. Como yo no podría haber estado todos los días en los ensayos, loco. Me pego un tiro. O sea, no sé, como que siento que tengo otras cosas que hacer. Estoy segura que Yoko no tenía muchas cosas que hacer. Siento como que la historia la jugó muy mal, ¿cachai? Como que siento que es una persona que está como... Siento como fiel acompañante de John Lennon, ¿cachai? Como apoyándolo así como te voy a apoyar en este desafío o estar aquí contigo sin molestar. ¿A qué va todo esto? La cosa es que cuando George se va y John Lennon dice parece que yo también me quiero ir, el Polma no haya nada mejor que echarle la culpa a la Yoko Ono. Sí, yo lo encuentro terrible de incel, es como super incel. Alerta de incel, red flag brígido. Y en ese momento, sorry por este spoiler, pero yo dije, quizás esto para mí es nuevo, quizás para los fans es súper como sabido, dije, ¿acaso el Polma inventó el rumor de que la Yoko los separó? Porque el loco empieza en su desesperación, en verdad, porfa cabro, vean esa escena porque está demasiado bien registrado, su cara está como, él está como a punto de llorar, es una escena súper dramática. Primero delira harto, como evadiendo, se empieza a hacer el chistoso, como de la situación, de cómo se van a caer los Beatles. Y cuando se le acaba la broma, empieza con el. Le empieza a tirar los palos a Yoko Ono y es como, no, es que ella viene siempre, ¿por qué está acá? ¿What? Es como, tu polola también viene y la loca no molesta nada, no molesta nada. Y no, está totalmente desesperado, como que yo en verdad sentía que eran como manotazos de ahogado, pero que yo también siento, durante todo el docu se nota que el Paul McCartney tiene total como concepción de lo que significan los Beatles. Yo siento que él tiene más claro el peso de lo que son sí. Los cuatro juntos, sí. Más que cada uno por separado, porque cada uno por separado son músicos increíbles también, pero los cuatro juntos son otra cosa, son otra, una nivel Dios, ¿cachai? Nivel los Beatles. Y él ve cómo esto se empieza a caer a pedazos y ve cómo se van entre sus dedos y ve la sinergia que existe entre ellos desaparecer y se desespera heavy, es muy impresionante esa parte. Bueno, y después deciden como... Ah, en esta parte también entra el Ringo a la acción, po. Porque el día que estos tipos deciden no llegar, el Ringo, como tú dijiste, llega súper temprano, po. Llega la hora. llega a trabajar, po. Como a mí me dijeron a tal hora, yo llego a tal hora, po. Y como que los productores como que no sé cómo es, yo no entendí muy bien cómo fue el asunto, pero como que le dicen como ya, no sé, como que lo presionan un poco como para seguir trabajando o algo deadline. Así. Claro, es como, oye, ya, pues como hay que le pasan máquina. Po. Claro, y el Ringo, demasiado, de una manera súper controlada, muy calmada, muy respetuoso, muy English, él los manda un poquito a la mierda. Es como, a ver, nosotros vamos a trabajar cuando trabajemos, hay que arreglar esto, no hueve, déjenos hacer lo nuestro. Esta guas tiene sus tiempos, sí. Aquí somos los cuatro, váyanse a la mierda. Pero lo dice de una manera, con un como con una caballerosidad y un respeto y un autocontrol bacán. Que tú no esperarías de Ringo. O sea, igual es como Barça decirlo. Yo no lo conocía, no espero, no tengo expectativas de Ringo, pero me sorprendió gratamente. Fue muy igual, bacán. De hecho, cambió harto mi opinión de Ringo el documental. Bueno, tiene muy poquitos momentos. De hecho, creo que nos queda un momento más. Y dos momentos más nos quedan. Y era, pero los momentos que tiene son fabulosos, weón. Es que eso habla de. De no sé, como de su noción dentro del grupo. Siento que él. Es que, no sé, yo los encuentro asombrosos a todos, porque siento que los Beatles funcionaban por todos estos mini detalles que son gigantes en su conjunto. Es como el Ringo sabía muy bien su rol, no sé, creo que hizo perfecto lo que tenía que hacer, y lo que tenía que hacer él era ser profesional, tocar lo mejor posible, defender a su grupo, y listo, y no hacer show, y no hacer pinturita, y no dar. El loco era muy pro. Nosotros le pusimos como la medalla al trabajador del mes, porque en verdad el loco trabajaba duro y muy con mucha disciplina. Como que eso sentí yo, que era muy, muy disciplinado y muy piola. Muy poco. No había mucho ego, ¿cachai? Yo no me sorprendió gratamente. Bueno, entonces se va Harrison y Lennon de la banda. Claro, y después, bueno, al final muestra que van todos como a conversar con George Harrison, y al final lo convencen. O sea, primero, McCartney hace que John Lennon vuelva. Y tienen una conversación en un acierto de sociopatía brillante. Tienen una conversación privada que ellos pidieron explícitamente que no fuera grabada, pero que los productores escondieron micrófonos como adentro un florero y grabaron la conversación igual. O sea, pero al más puro estilo reality de Canal 13, sí, Mega. Hemos estado en esa, ordinariedad. Pues, bueno. Sí, pues. Y nada, yo voy a decir sinceramente que cuando yo vi esta escena me costó caleta. Me costó caleta porque es más que nada audio. No hay mucha imagen y ellos están hablando súper relajadamente, ¿cachai? Como que igual tienen su acento, y nada, pues, yo no la entendí demasiado, Roberto me la tuvo que explicar un poquito, como que porque hablan muy rápido también, pero claro, tú ahí me decías que John Lennon le para el carro un poco al Paul McCartney. Claro, de que están como analizando la situación de por qué George se fue y qué hacer para que George vuelva. Y Lennon le dice, bueno, lo que pasa es que George siente que lo paqueáis mucho y la weá, porque cuando él tiene ideas o canciones, tú decís A y decís Z, pero cuando tú llegáis con arreglos y tal, nadie te dice nada, tipo, bueno, entonces tú estás mandoneándonos mucho, bueno. Y es verdad, si en los últimos, no sé, voy a mentir, pero creo que dice en los últimos dos discos como que nos hay estado mandoneando un montón. Y Paul McCartney le dice que esto a mí me cambió caleta la percepción que tengo de John Lennon, bueno. Porque en algún momento, no voy a decir que lo funé porque no tengo motivos para funarlo, pero en algún momento quizá me cayó un poco mal John Lennon. No a lo largo del visionado documental, sino a lo largo de mi vida. Así como por alumbrado y wea. Entonces Paul McCartney le dice, pero tú has sido así como mandón desde que estamos tocando juntos, pues. Igual es bonita la conversación en el sentido de que estos dos weones son los únicos que son como los miembros originales de los Beatles, weón. Como antes de que los Beatles se llamaran los Beatles, ¿cachai? Estos locos se conocen del año del queso. Después entra Harrison y mucho después entra Ringo Starr. Ringo Starr entra por una obligación del sello discográfico, ni siquiera entra porque es como pusimos un anuncio en un cartel y apareció Ringo Starr, ¿cachai? Oye, te presento a mi amigo que se llama George Harrison, que así entra George Harrison a los Beatles, hasta donde tengo entendido. Y no, po, el weón entró porque lo chantó la discográfica, ¿cachai? Entonces escuchar como esta conversación entre Lennon y McCartney, que quizá por lo mismo también existe esta sinergia, ¿no? Esta camaradería entre los dos, es porque los dos se conocen desde antes de los Beatles. Igual es súper loco porque ese dato yo no lo sabía, que eran como amigos desde tan chico. Si son después, González y Narea. O... Claro. Y ahí el loco, perdón, para terminar la idea, y el loco le dice, oye, Lennon, pero tú has sido mandón desde que partimos. Y Lennon, como consciente de sus pecados, ¿no? Le dice, puta, así sé, pues, weón. Y por lo mismo, como yo he estado en esa posición y te veo a ti ahora en esa posición, te pido que no lo hagáis, pues, weón. Porque no está bien. Lo que yo he hecho no está bien. Porque lo que yo he hecho también ha hecho que George se aleje. Y ahora lo estás haciendo tú. Y lo encuentro súper lindo, ¿cachai? Como, amigo, no cometáis mi pecado. Claro, yo pequé de leso. No repitamos los mismos errores. Está bonito eso. Sí, y igual a mí me sigue llamando la atención porque, insisto, a lo largo de la serie vais viendo mucho como la perso de cada uno. Y el Paul McCartney es tan distinto a John Lennon. Pero es verdad lo que dice Roberto, que a mí me parece pero mágica, mágica, mágica la relación que tienen en el sentido musical, más que en el personal, porque y eso también yo creo que desespera mucho a Paul McCartney al verte como esta banda como empezar a como romperse, es que los dos se comunican musicalmente y se... Hay una simbiosis como tan absurda, como que se miran y como que el Polman, no sé, le tira una nota y el otro le tira otra y como que y es como, what, ¿qué está pasando? ¿Cachai? Como tienen una comunicación absurda, como que se leen la mente, ¿cachai? Musical, es bacán, es muy bacán. Muy brillante. Y de atrás están los soldados como fieles, Ringo y el George, así como siguiéndolos, como, a ver, van para allá, van para acá, pero entre ellos todos hay como, se están como tirando un poder, ¿cachai? Es como, no sé, no he visto Dragon Ball, pero es como cuando hacen como fusión, ¿cachai? Bueno, es brígido, pero la vida real y de perso son muy distintos, o sea, yo veo al Polma un tipo que se ve, no sé, parece ser más cuico, más como... O sea, cuico, no sé, porque eran todos, o sea, cuico, sí, por eso parece ser, y el John es como más hippie, más artista, ¿cachai? Como súper distinto, súper distinto. De hecho, una parte del logo que me da rabia, el Paul McCartney empieza a hablar que del viaje a la India fue súper estúpido. Yo te iba a preguntar sobre esa parte cuando estabas hablando sobre tu viaje a la India, pero bueno, ya que lo tomaste ahora... Que me encanta, insisto, Peter Jackson, si estás escuchando esto, loco, te aplaudo todo el rato porque siento que eligió, yo creo que debe haber tenido una cantidad de material, yo creo que él debe haber querido hacer un documental de 55 horas, estoy segura. Pónele. Pero no se puede porque va a ser muchas temporadas. Bueno, Peter Jackson, si estás escuchando esto, yo hablo inglés y edito súper bien. Entonces, igual. Sí, yo puedo hacerte... Ponele video. Pidiéndole pega a Peter Jackson en español. Está bien. Mr. Peter. Ah. Mr. Jackson. Mr. Jackson. I know computer. I know Avid. Y que haya dejado estas estos joyitas, estos lujos, me voy a dar un lujo de y dejo esta parte que no tiene que ver con el disco, pero tiene que ver con la perso, tiene que ver con los personajes, tiene que ver con la historia de ellos, ¿cachai? Además que hay material del viaje a la India, que es muy bacán. Y nada, el Paul McCartney de la nada, porque él es así como arriba del pony, siempre arriba del pony. Sorry, los fanáticos del Paul, pero yo lo digo solo basado en lo que vi nomás. Pero siempre arriba del pony, dijo, a mí como que el viaje a la India me dio un poquito, no lo dice con estas palabras, pero dice un poco como que le dio un poquito de vergüenza ajena porque todos fueron como a pintar el mono un poco, como a ser como personajes que no son, como a vestirse de como de la India y como que a sentarse como en el piso con las piernas cruzadas y como que como a decir namaste, ¿cachai? Como a hacer el acting del ashram y del gurú. Pero esto está muy bueno porque está acompañado por metraje filmado, sí, por John Lennon. Exacto. Y de la nada empieza el Polma a decir esto. Y el George como que se ofusca dentro de su hipismo, que no, nunca va a ser ira, ¿cachai? Nunca va a ser ira como del humano corriente, sino que dice, nada que ver, po. Nosotros fuimos a hacer exactamente lo que somos, ¿cachai? Como, o sea, si tú fuiste a pintar el mono, es porque tú pintas el mono, ¿cachai? Claro. Si tú sentiste eso, es porque eso es lo que eres, ¿cachai? Sí, porque Harrison igual le dice como, no, estuvo bueno eso, estuvo bueno el viaje. Obvio que estuvo bueno, ¿cachai? Como que el loco, es que eso fue, como que el George, empecé a verle la cara al George y como que empecé así como, ¿qué? O sea, ¿estuviste actuando todo el rato? ¿O lo estoy diciendo como en retrospectiva porque te da vergüenza haberte vestido así como hindú, ¿cachai? Y es muy bacán la parada de carro que le manda, ¿cachai? Como, y a mí me da rabia, es como, ¿qué se cree el Paul? Yo sabía, yo tenía entendido que a Ringo nunca le gustó el viaje a la India. Sí, porque a Ringo otra cosa. No, y porque la India no es para todos tampoco, ¿cachai? No le va a gustar a todo el mundo. Pero nada, es como una joyita que se manda a la serie que es muy buena, que es solamente para armarte más los personajes, ¿sí? Muy bueno. Yo agradezco mucho que, bueno, los Beatles a causa de su historia, ¿no? Siempre tuvieron una conciencia cinematográfica súper presente, bueno. Desde muy temprano en la historia de los Beatles, ellos hicieron películas para promocionar sus discos. O sea, Help tiene una película. El Magical Mystery Tour tiene una película, no sé, creo que el Sgt. Pepper tiene una película, el Let It Be tiene una película, los Beatles, Hard Day's Night tiene una película. Los Beatles siempre estuvieron con el cine muy presente, entonces, y lo dicen mucho a lo largo del documental, así como que no le toman importancia a las cámaras, weón. Hablan, ¿no? Me encanta. Es bacán. Y se nota, es verdad lo que decís, se nota demasiado. Se nota caleta. Porque son muy naturales. Sí. No les molesta, ¿cachai? Como, no hacen cosas para la cámara, no, tampoco. No, es bacán. Eso es súper, es un súper valor. Habla bacán. Es un súper valor y también siento que también bacán, como aplaudo la autoconciencia de saberse tan históricos. ¿Cachai? Como, tenemos que empezar a grabarnos desde cero, porque esto es oro, ¿cachai? Qué bacán que hayan tenido esa autoconciencia, lo encuentro maravilloso. Aunque quizás no fue eso, sino que quizás era la manera de la época. Como, no sé, de promocionarse, porque sí, no había publicidad, o sea, no había tele, quizás. Y ellos no tocaban en vivo. Claro, no sé. Y por eso hacían películas. Pero qué bueno que tampoco planteaban un personaje para las cámaras. Pues. Sí, pues. Bueno, y en este capítulo 2 la cosa está tensa, tensa, porque como este se fue, el otro también, ay, dime y direte, reality puro y duro, y llega un personaje que yo siento que la historia le debe caleta, o sea, es alguien del que nosotros deberíamos hablar y decir su nombre tan fácilmente como decimos John Lennon, quizás estoy exagerando, pero no creo, el quinto Beatle, que entra en escena a aliviar todo y a acolchar este como ambiente áspero, es Billy Preston. Perdón, para los canónicos, sabemos que el quinto Beatle es George Martin, perdón, pero Billy Preston, bueno. Bueno, ¿y quién es Billy Preston? ¿Quién es Billy Preston? Ah, sí, no bueno. Sé. Lo que pasa es que de repente como que los Beatles están así como, insisto, en este ambiente súper tenso, medio como estancados musicalmente. Se cambian de estudio. Se cambian de estudio, de este como domo, como multicolor, como bizarrísimo. Se cambian a su estudio. A su estudio, y están medio estancados, y llega Billy Preston, que es este pianista de color. Que ellos conocieron en Hamburgo. Esto es muy importante en la historia de los Beatles, porque en Hamburgo, uh-huh, esto es Alemania, es donde los Beatles se hicieron famosos, güey. Gracias a una pequeña gira que los Beatles hicieron por Hamburgo, por pubs de media, de mala muerte por Hamburgo, que hay una película muy buena que se llama Backbeat, que narra eso, como los Beatles se hicieron famosos en Hamburgo. Estos güeyes lo conocieron ahí, mientras giraban en Hamburgo. Esto es al inicio de los Beatles, cuando había... cuando estaba el baterista original de los Beatles, Peter Best, y cuando los Beatles eran seis, porque Paul McCartney tocaba la guitarra, cuando había otro bajista, Stuart Clifford. Y ahí conocen a este weón. Ah, mira. Sí, pues, lo conocen en Hamburgo. De hecho, lo mencionan en el documental. Ah, ¿te acuerdas de ese weón que conocí en Hamburgo? Y ahí es Billy Preston. No, y el loco llega y llena el estudio con su carisma y su simpatía y su sonrisa gigante. Su sonrisa eterna, bueno. Hermosa. Y no sé qué canción están tocando y le dicen como, a ver, pucha... El Get Back, probablemente. Como, métete, po, métete y improvisa. Y el loco le da, pero... una profundidad a, la a las canciones. Y como que es como bacán. Era lo que nos faltaba, ¿cachai? Y sigue ahí, po. Y se queda ahí, feliz de la vida, súper contento, así como pasándola bien, porque obviamente si estáis tocando con los Beatles estáis como muy feliz. Y al final el Yolé lo dicen, oye, igual deberíamos preguntarle como que si quiere quedarse como para siempre, porque como que nos estamos aprovechando de su gentileza, ¿cachai? Como deberíamos decirle que le vamos a pagar, ¿cachai? Y se queda y siento que le da una, no sé, le da como el toque perfecto. Bueno, era justo lo que necesitaba. Sí, pues, o sea, el pianito que suena en, bueno, en Get Back, en Don't Let Me Down, en el Abbey Road, en I Want You, She's So Heavy, que bueno, es un tema del Abbey Road, pero el órgano que suena ahí es él, pues, está acreditado como él. Entonces, de hecho, que lo estaba viendo ahora, que no sé si te acordáis que cuando los locos tocan, que cuando ya está Billy Preston, los locos tocan Get Back y suena como Get Back por primera vez. Los locos tocan Get Back desde casi el principio del documental, sí, pero no hay teclado. Entonces la canción suena como igual, pero no tiene letra y no tiene teclado. Entonces no suena igual, pues suena como la guitarra nomás, suena como una versión karaoke, con un weón murmurando algo. Y con Billy Preston, bueno, terminan la letra, que eso también es muy bacán, como el camino que toma la letra de Get Back para volverse Get Back. Es bastante interesante. Y cuando ya la, después de varios ensayos la tocan y sale como uno la conoce, con el tecladito y la letra que uno conoce, en un momento John Lennon dice, o Paul McCartney creo que dice, saquémosla como single, bueno. Y te explican en un texto, esto que cuando digo te explican en un texto, lo digo porque el documental, como decíamos antes, son solamente grabaciones que ocurren dentro del estudio. Entonces hay muchas cosas que ocurren fuera del estudio que no están contadas en cámara, entonces se necesita como contexto. Y eso lo explican con un texto en pantalla y con recortes de diario, videos de la tele, cosas así. Entonces, ahí te explican de que los Beatles hace 4 meses que no han sacado un single. Que uno, bueno, ahora lo pienso, 4 meses que un güey no saca un single, bueno, no es nada. Ya, pero en la... los Beatles, bueno, que tocaron, ¿cuánto? 6 años. Entonces, no sé. No sé cuánto tiempo duraron los Beatles, no duraron mucho. Entonces, los güeyes dicen, deberíamos sacarla como single, Get Back. Bueno. Y ahora estaba leyendo que Get Back, cuando sale como single, antes de que salga el Let It Be, sale como The Beatles and Billy Preston. Bueno. Así sale, así se llama el single de Get Back. Get Back, The Beatles and Billy Preston, Get Back. Me encanta que lo mencionen, porque yo sentía que era una injusticia histórica. Es como, ¿por qué no conozco a este sujeto? ¿Cachai? Me parece más importante que la cresta, así bueno. Como, bueno, supongo que soy más ignorante de los Beatles, supongo que los fans realmente, obvio que lo conocen, pues, sí, un tipo súper fundamental, encuentro, para este disco. 10 años duraron los Beatles. Mira, qué loco, o sabes que yo te estaba mirando así como me estoy weando, cómo van a haber durado 10 años. Sí, vi tu carita, de como, incrédula. ¿What? Pero weón, sí. Obvio que duraron 50, no, ¿cachai? No. Qué fuerte. Pero si piensa que en esta sesión... Qué maravilla. En esta sesión, lo que vemos en el documental es como a los weones se les ocurre el Lady B y el Abbey Road, weón. ¿Abbey Road también? Pero claro, sí hay muchas canciones que loco, escuchamos. Pero es que estoy en shock con lo prolíficos que son. Es absurdo. Mi amor, sí hay muchas canciones que escuchamos que ocurren en el Get Back. Que uno dice, ah, mira qué chulo, están tocando esta canción. Y son canciones de Abbey Road. Ese disco todavía no había salido. Estoy en shock. Porque, como bueno, sin ir más lejos, I Want You. Esa suena en el documental. Claro, porque... O Octopus Garden suena en el documental. Something suena en el documental. Tipo. Y esas no son del Let It Be, son del Abbey Road. Okay. Es que... Her Majesty, ¿suena en el documental? No, es de Abbey Road. Qué heavy, estoy en shock. Es que eso mismo... Eso mismo me sorprendió durante todo el docu... lo voy a decir al toque. Me encanta y me parece terriblemente inspirador lo profesionales que son. Como siento que... no se dejan llevar por lo talentosos que son, como que no descansan en su talento y se ve tan evidentemente en este documental, son tan talentosos, tan absurdamente talentosos, pero son tan trabajadores, son tan disciplinados dentro de su quizá hippismo, artistismo, loco, es su pega y van a hacer la pega y la van a hacer y la van a terminar y con eso quiero que hablemos de lo más tierno que pasa. Siento que lo más tierno que pasa. Sí. Que es que todo el mundo está ahí para hacer la pega. Y todos van a aportar desde sus esquinas distintas, desde sus personalidades distintas, pero todos están ahí para trabajar. Por ejemplo, el George Harrison, como dijimos, llega con las canciones listas y todo el mundo así como, aprobado, sí, listo, sigamos. Porque se las aprueban el toque. Es poca su incidencia en los dos discos, Let It Be y Abbey Road, pero llega con la huerma. Sí. Llega a Mi Mind, For You Get Blues. Something no llega lista, pero medio que llega. Y eso. No, y... Y All Things Must Pass, que ni siquiera quedó. No, y lo hermoso que también me parece que me llamó la atención, pero heavy metal, es que son muy respetuosos todos del trabajo del otro. Porque puede que no tengan el mismo estilo musical, chistoso igual, porque son dentro de una misma banda, pero por ejemplo, como el meme que dice que Paul McCartney es como mucho que habla del amor, claro. Y el John Lennon es como más hippie. No, y el George Harrison es uber hippie, ¿cachai? Pero aún... Y cuando presentan las canciones, nadie como que las juzga. Quizá el Paul McCartney las dirige, las redirige, pero no dice como, está buena, está mala, no, qué estúpida, no, qué tonto. Nadie, no se ve al menos en lo que vemos que las juzguen, sino que todo es como, todo es un aporte. Esto sirve, esto puede servir, trabajemos en esto. Y nadie juzga y es muy hermoso. Y en un caso llega Ringo, que esto es lo que quería decir yo con lo más tierno. Tierno Ringo Starr tiene. Yo le comentaba a Roberto que yo le decía, yo ya entiendo por qué las mujeres de la época tenían tanto fanatismo por Ringo, porque tiene una cara como de perrito, como en adopción, como adóptame. Su cara es muy tierna, es como no, su cara no tiene expresión de juicio, no tiene expresión como, porque no sé, si veía al John Lennon es como, puede ser un poco irónico, como sarcástico de repente su cara, o el Paul McCartney es como, puede tener una cara media arrogante, ¿cachai? O el George está volado simplemente, pero Ringo es como, adóptame, quiero ser tu mascota, ¿cachai? Ringo, que es muy parecido a nuestro amigo, Gabriel Alarcón. Gabriel, sí, es muy tierno. Y nada, pues y él muy tiernamente, muy diligente, muy trabajador de la música, llega con una canción pequeñita. Más que una canción, llega como con un pedacito de canción. No. Sí, llega con la letra, sí, la melodía. Sí, pero como... No lo digo ni por si acaso por menospreciarlo, sino que él presenta una estrofa, digamos, o un coro, o una estrofa y un corito, y es como, no sé qué más hacer. Y lo bonito es que George dice, ah, yo te ayudo, amigo. Y es muy bonito lo que pasa en eso, porque el Ringo muy tierno también, y también sintiéndose un poco cómodo, ¿cachai? Como para presentar esta idea pequeña, George, en vez de desarmársela y destrozársela, arma una canción completa con la melodía que trae Ringo. Es como que yo sentía como que Ringo trajo como legos de tres colores, y el George le armó un castillo con esos tres legos. No se los desarmó, no le agregó un lego. Él le ayudó a armar un castillo. Y fue bacán. Lo encontré tan bonito y tan, insisto, como tan trabajador. Como, yo te ayudo, amigo. Tenemos que terminar. Caché, como que no dejaban las cosas en el aire. Era como, esta es nuestra pega. Esta es una canción. ¿Es tu canción? Ya, armémosla. Y terminémosla. Y va a ser canción. Y se llama Octopus's Garden. Me encanta. El pulpo rockero. Es muy hermoso. Lo encuentro tiernísimo. Y la canción es re tierna. Es muy tierno todo el proceso. Lo encontré hermoso así. También quería hablar de, por otro lado, la perso del Polma, que yo le decía a Roberto que me recuerda mucho a mi voz interna, que es apestosa, que es muy como control freak, un perfeccionista apestoso, y a diferencia de los otros, cuando el Polma traía sus canciones, nunca tenían letra y nunca sabía cómo terminarlas, por lo tanto las repetía. Y la repetía, y la repetía, y la repetía, y la repetía, y la repetía. Y yo te juro que en un momento le decía a Roberto, ¡qué desagradable! Como está tratando de lavarle la cabeza a los otros integrantes. Yo te juro que yo sentía que ya era un poco, era a propósito. Yo en verdad sentía que era a propósito. Y yo como integrante de la banda lo hubiera mandado a la chucha. Es como, por favor, avancemos, ¿cachai? Hagamos otra cosa. Hemos tocado Get Back como 500 veces. Me quiero matar. Qué tipo de desagradable. Pero en vez de eso, los Beatles, los demás Beatles, y yo lo veía y yo lo encontraba, insisto, o sea, total admiración. Los locos, cada ronda de volver a tocar la canción, lo hacían lo mejor posible. Porque yo sentía que era como, insisto, y es muy bonito esto, lo que yo vi al menos, que la música superaba a los egos, uh-huh. Lo superaba totalmente, era como, me caí terrible, man, porque me tenía los huevos hinchados de tanto tocar esta fucking canción, pero la música está primero, y yo voy a hacer, de mi instrumento lo mejor posible, y yo voy a tocar la batería lo mejor posible, y vamos a hacerlo lo mejor posible. Porque tiene que ser la canción, la mejor canción, tiene que ser, está como nuestro nombre y nuestra música en juego, ¿cachai? No voy a dar jugo, no voy a hacer, yo le comenté en algún momento a Roberto, no voy a hacer el Johnny Greenwood en Creep, que odio esta canción, voy a tratar de destruirla, pero en verdad al destruirla le dio como un toque. La mejoré, pero no fue mi intención, en verdad la quería destruir. No, los Beatles yo no vi nunca eso. Nunca lo vi. Nunca vi como, ah, me tienes chato, quiero matarlo, voy a destruirle su canción. Y así hacerla más estilosa, no. Los locos daban lo mejor todo el rato, sin juzgar. Es como, ok. Por la millonésima vez, toquemos de nuevo. Let it be. Joder, a mí me encanta Let It Be, pero ya después de un rato te duelen los huevos tanto escucharlo. Es que es mucho. Yo en verdad yo sentía que el Paul McCartney lo hacía a propósito como para asegurarse que la cuestión iba a salir en alguno de los documentales. ¿Cachai? Es como, sí o sí, hay 3 horas de esta canción. Tiene que salir. ¿Cachai? Sí, porque los demás no insisten tanto con sus canciones. También porque llegan un poco listas. No, pero por ejemplo, no sé, yo pienso en Diga Pony, que es de Lennon. Creo, no me castren. La tocan harto, porque no tiene letra, Diga Pony. De hecho, ¿no te acordás que se llama All I Want Is You? Me encanta eso. Bueno. y no tiene LED, la tienen que armar entera. La guana está, no está ni de lejos entera. Pero sale de forma mucho más expedita que Let It Be o Get Back o The Long and Winding Road. Es que es terrible porque además las canciones de Paul McCartney son súper buenas. Pero él nomás hace cosas. Pero en el docu no lo refuerzan. Yo insisto que como trabajadores de reality sabemos de dónde viene esto. Cuando algo está así de insistentemente puesto, es porque debe haber sido de así de majadero en la vida real. La cagó. No sé por qué se empeñaba tanto en repetir las canciones, en verdad. Pero nada. Pero sí, yo quiero destacar algo de Paul McCartney. Igual, yo todo esto que estamos diciendo es basado en lo que vimos. No tenemos idea de cómo fue. Obviamente que está el fan club de Paul McCartney que me va a decir, sacrílega. lo siento. Solamente estoy diciendo lo que vi. Pero dicho eso, la majadería de Paul McCartney, su micromanaging apestoso, yo le aplaudo tener, insisto, la visión de lo grandes que son, lo importantes que son, lo históricos y épicos que son, de que cuando le dice que el show televisivo se cancela, él, para variar, no da su brazo a torcer porque es como lo que suele hacer, y insiste que tienen que presentar el disco de una manera... Tienen que hacer algo distinto. Distinta y memorable. E insiste en esto, majadera, y tajantemente como siempre, como es, como él es. Es su segundo apellido, Majadero. Paul Majadero. Paul Majadero. Y me encanta que lo haya hecho. Creo que es bacán que no haya dado su brazo a torcer, porque es verdad, es verdad. No podían irse, no podía hacer un show más. No podía hacer un disco más. No podía hacer un disco más. Es demasiado importante y me encanta que lo haya hecho. Gracias, Polma, en verdad. Yo a veces le agradezco las voces de mi cabeza. Joder. Que las acabo de bautizar como Polma, los Paul McCartney. y claro, ellos se... Bueno, de hecho, de ahí cuando se cancela el concierto televisivo, ellos intentan hacer un concierto en un parque. El parque, nunca sale el parque. Ocurre esta escena que decís tú, que Paul McCartney no da su brazo a torcer. Y uno de los técnicos, de los cabros del departamento de producción, llega con la idea del tejado, del concierto en el tejado. Sí. Y a Paul McCartney le encanta la idea. Y me encanta. Me encanta que él no se haya quedado tranquilo y no haya dicho, filo, hagamos cualquier cosa. Me encanta, lo encuentro perfecto. No habíamos comentado, pero que cuando se cambian de estudio, se van a este Apple Studio, Apple Corps, y sale alguien como famosillo, famosillo, famosón. Famosón, que en ese momento era un técnico de sonido que llamado Alan Parsons, que después sacó su propio proyecto musical llamado Alan Parsons Project, y cuando yo me enteré que era él, yo decía, ¡ay, qué bacán! No sé si lo cantan, pero canta una canción que se llama Eye in the Sky. Dice, I am the eye in the sky, watching it through. No me sé la letra. Así mismo llegaba Paul McCartney con las canciones. Sí, de hecho. Las Paul McCartney están como tomándose mi cerebro. Y no quería también dejar de decir de todo este deslumbramiento que yo tuve capítulo tras capítulo, de toda esta magia como viéndose, concretándose ante mis ojos, que yo estaba pero totalmente fascinada con la sinergia de estos masters. No puedo dejar de mencionar que los productores. Sin duda, En el sentido de que creo que cada abeja con su pareja, que no creo que los Beatles podrían haber sido los Beatles sin los productores. Y quizá estoy diciendo algo que es de perogrullísimo para los mega fans. pero yo lo descubrí con el docu y supongo que es un valor. Y aplaudo de nuevo al Peter Jackson por haberme mostrado a mí una borita esto en imágenes. Lo digo porque los productores, lo que tú ves en la serie, son productores muy respetuosos, que están, pero no dicen nada, no hablan, no interrumpen, no dirigen, están como atento, grabando, atento, es como, esto puede ser bueno, atento. Oye, ya en algún momento, cuando ya van en como la 50ª vez del Get, Let It Be o Get Back, dice, oye, podríamos grabar. Sí, pero así como tranqui, muy tranqui, y me parece perfecto. Dice como, oye, está quedando buena, podríamos grabarla. Sí, pero así, como te la tiro. Pero creo que es perfecta la combinación productor respetuoso y oyente y atento, muy atento, y genios. Sí. ¿Cachai? Porque de otra manera no resulta. ¿Cachai? Como que yo me daba cuenta de eso, de que el loco estaba, grababa y grababa. Nunca los apuró. Que se vea. Yo creo que si hubiera pasado, se hubiera visto, ¿cachai? Sí, porque hay una cantidad de... ¿Cuántas tomas de las canciones hay? Entonces se hubiera visto... O sea, porque... George Martin se ve muy poco. Y se ve siempre piola. No, sí, está hablando, sí. Nunca habla. Están como así como... Bueno, sí, hay un par de diálogos. O sea, sí, de repente le preguntan cosas. Se ve también. O el weón propone cosas, sí. Pero es poco. Se ve la escena en donde le dicen al Ringo que es el único que está ahí. El único que llegó. Oye, hay un deadline. Y el Ringo lo manda como... No, sí, lo manda la mierda. Tú haz tú lo tuyo y nosotros hacemos lo nuestro. Pues para hablar todo lo que hay de Ringo en el documental, comentemos que en algún momento Ringo Starr se compra una cámara y el material filmado por Ringo también está. ¡Ay, qué tierno! Bueno, si él fue productor, es productor de la serie. Así que... Eso es todo lo que está de Ringo. Spoileamos todo Ringo. Me encantó como todo calzó, como todos los personajes estaban como en el momento correcto, en el lugar correcto, como la gente correcta, tenía que ser sí o sí un resultado increíble, como, no sé, siento que los ingredientes estaban todos, ¿cachai? Igual, qué bacán, de haber sido... No, filo, lo voy a comentar cuando entremos en la siguiente parte, que ya viene. Sí, nada, bueno, y llegamos al final del docu, que ya se deciden hacerlo en el rooftop, en la azotea. Corrígeme, pero es como 3 días antes de que la hueá ocurra. Sí, claro, no tenían lugar. Y por eso fue como, ¿y por qué no lo hacemos en la azotea de este mismo edificio? Porque es como lo único que tenemos acceso, ¿cachai? Y era como un lugar como bien precario, y como que casi fueron para arriba a ver si el techo lo iba a soportar, el peso. Chico. No sabían. Y bueno, al final lo montan ahí, montan unas cámaras también. Creo que son 4 cámaras en el techo, una cámara en el edificio del frente, que resulta bien problemática, si no me olvido después voy a decir por qué es problemática, y 2 o 3 cámaras en la calle para captar las reacciones de las personas. Y todo esto obviamente acompañado de sus respectivos sonidistas, claro. Porque esto es cine. Entonces esto va acompañado de un weón con una caña. Claro. Y una caña, entiéndase, un micrófono, no alguien con resaca. Claro. Y se ponen a tocar, pues. Para variar, tocan Get Back como 200 veces. Bueno, de hecho, la tocan 5 veces en todo lo que dura el concierto. No, y yo decía, ¿por qué van a tocarla de nuevo? No entiendo. ¿Qué le pasa al Paul McCartney? Bueno, no, porque acuérdate que supuestamente la idea era que el álbum, que esta es una idea que ellos tienen también y que la dan vuelta durante todo el documental, de que el álbum fuera grabado en vivo. Entonces lo que los locos están haciendo es grabar el álbum. De hecho, hay varias de esas tomas que... quedan en el álbum. Que son las del álbum. Bueno, I Got a Feeling. Ah, ya. One After 909 son las del álbum. Get Back es la del álbum. Sí, a mí no me había quedado claro eso. Pero sí, ahí de hecho, mientras tocan las canciones, sale en el subtítulo como esta toma queda en el álbum, y es muy increíble después escuchar el álbum y escucharlo bacán que suena bueno. Absurdo de bueno. Están al aire libre, como hay autos pasando por debajo, no me tinca que la acústica haya sido demasiado buena. Se nota que tienen mucho frío también. No deben haber estado cantando como en su mejor momento, ¿cachai? Porque si ustedes ven después las imágenes, ellos están rojitos, tienen unos abrigos de piel gigantes. Se nota que hace mucho frío. Entonces, claro, cuando tú tenés frío, tenés como la mandíbula medio como tiesa. Y le sale perfecto. Son muy buenos. Es como absurdo. Yo lo encuentro absurdo. Bueno, y lo bacán es que todo esto también tenían un concepto, es verdad, el concepto del audiovisual que tenían era muy bacán, porque como tenían esta cámara en la calle, la gente empieza a reaccionar y empiezan a entrevistar a la gente abajo, y es muy bacán las reacciones, como, ay, parece que son los Beatles, porque obvio, están tan arriba que no se ven desde abajo, se escuchan nomás. Exacto. Porque están haciendo harto ruido también, hay que decirlo. Ruido del bueno igual, rock and roll. Mira, las que quedan en el disco son I Got a Feeling, One After 99, Diga Pony y Get Back. Que, o sea, todas las que tocaron. Menos Don't Let Me Down, que Don't Let Me Down no está en el disco. Pero es el lado B del single de Get Back. Mira, sabes mucho. Sabes mucho. Bueno, gracias, Wikipedia. Y Napo, y las reacciones de la gente son muy, muy entretenidas. La mayoría de... A mí me sorprendió que la mayoría de las reacciones de la gente son bastante positivas, y lo que me sorprendió no fue que fueran positivas, porque bueno, los Beatles eran ya una institución, siempre fueron una institución, sino que fue positiva como del público senior, como del público mayor, ¿no? Mm. Como de los señores, como... Es muy tierno que filman a harta gente de edad. Oh. Y hombres y mujeres de edad que en su texto, en su lenguaje de persona de edad que vivió la Primera Guerra Mundial con 14 años, dicen, no, sí, son muchachos muy buenos. Como en... Claro, it's a jolly good show. Algo así, sí, como sí. Una cosa muy putifruncy, como inglesa, como, ¡ay, pero qué espectáculo sorprendente! No sé, sí, como que muy... Sí, como... Es como tierno y chistoso. Pero me encantó que... Bueno, ya, quizá es porque obviamente el documental trata de hacer énfasis de que a todo el mundo le gustaban los Beatles, y quizá efectivamente había mucha gente quejándose, no lo sé. Pero lo que me muestra el documental, y que me encantó, es que no había solamente gente joven como agradeciendo la weá. Claro, eso no. Me gustó un montón. Sale gente joven, salen niñas, ¿cachai? Pero me encantó que saliera gente mayor, weón. Bueno. Sí, abuelos, ¿cachai? Sí, muy bacán, como... Hay un señor... Aceptando como, está bien, me gustan los Beatles. Hay un señor que dice como, wow, me encantaría escuchar esto. Esto, el concierto ocurre a las 12 del día, ocurre a la hora del almuerzo. Mucha gente de la que está ahí escuchando el concierto están en su break de almuerzo. Entonces, pues la weá los toma a todos por sorpresa porque el concierto no fue anunciado. Entonces, es bacán de que mucha gente que salió por su break de almuerzo se quedó afuera escuchando los Beatles. Claro. Y mucha gente es mano de obra trabajadora, ¿cachai? Adultos. Muchos de ellos mayores o viejos, como claro. Se ven en las imágenes, ¿cachai? Adulto mayor, sí. Pero hubieron algunas quejas, de hecho salen un par de viejas quejándose. Será una vieja muy chistosa que se queja porque los Beatles la despertaron de su siesta. ¡Vieja vaga! ¡Vieja vaga! Ay, quizás tiene turno de noche, no sabía. Mi amor era una jubilada. ¿Qué sabes tú? Bueno, sí, era una jubilada en Londres. Siempre hay como una vecina pesada, entonces obviamente llamaron a los pacos. A la policía metropolitana de Londres, que aquí tú tenías una opinión muy particular sobre la policía. ¿Qué aparece aquí? Es que yo, mientras veía el docu, que es muy bacán toda esta escena es muy buena porque es tan buena que yo sentía que era un poco ficción, porque lo llaman a los pacos como de la cuadra, ¿cachai? Como el... ¿Cómo se llama? El perímetro. El plan cuadrante. Y son, en verdad, yo creo que tienen 20. Son dos niños vestidos de paco. Y medio como que no cachan qué hacer. Hay caleta de cámara. Los están grabando constantemente. Y hay como... ¿Cómo me dijiste tú que era como un montaje paralelo? Sí. Es de que los pacos como que quieren entrar al edificio y los Beatles tocando sus canciones, la gente como dando su opinión, y como que es súper loco ver como este montaje paralelo de cómo los pacos tratan de llegar hasta la azotea y les ponen, todo el mundo les pone muchos obstáculos. Es como que no los pescan, y los, y son tan niños los pacos que ellos tampoco así como que sacan la luma como ya, po. Pero en una parte, es como que están como ya, po, hay que esperar a que nos dejen entrar. En una parte como... dicen, en una parte dicen, van a tener que cortar esto o aquí van a empezar arrestos. Y todo así como que ya. Qué miedo. Ya. Ay, ya. Que venga, es que tu mamá soy, y me diga. Es que soy muy niño. Entonces yo te juro que les decía a Roberto como esto parece ficción. Parece una, no sé, parece una escena de una película. Como una película media como Mr. Bean, no sé, sí. Como rarísimo. Sí, es chistoso porque, claro, aparece gente que uno ha visto en el documental porque trabajan ahí, pues, en el Apple Corps, y aparecen y se hacen los hueones, así como, yo vengo a cobrar mi cheque. Porque, claro, todo el mundo está como tratando como medio, como que de ser obstáculo y de distraerlos para que no suban, porque al subir se va a acabar el concierto. Bueno, suben. Y bueno, sí, terminan subiendo, pero es bacán porque tú veis todo... Como hay tantas cámaras, veis todo como el proceso hasta que lleguen arriba. Es muy buena la escena. Y nada, pues llegan arriba y como que apagan uno. Llegan en Don't Let Me Down, a mí me encantó esa wea. Llegan amplificadores. Llegan en Don't Let Me Down. Sí. Y en la última toma de Don't Let Me Down y. Es chistoso que lleguen en Don't Let Me Down, no sé, es como de repente a mí lo que me pasa como con mi vida. De. O con la policía, po. Así como, no sé, cuando estás haciendo una fiesta en tu casa y weá, y es como, vecinos, no me decepcionen, por favor, esta weá pasó una vez en las 1500. No me decepcionen. Exacto, es como, ¿qué onda? Como lo que estamos presenciando, como yo que, primero yo que Paco me veo ahora, como, o sea, yo viejo, me veo de niño, como apagándole los amplificadores, los Beatles, como... Me pego un tiro. ¡Qué pelotudo! ¡Soy un pelotudo! Mm. Soy el malo del momento más épico de la historia del rock and roll. Soy un tonto, qué niño más tonto. Pero bueno, y es súper bacán esta parte también, porque es súper tensa, es como, loco, llegaron los pacos, ¿cachai? Nos van a arrestar, somos los Beatles, pero los pacos son más importantes, supongo. Aunque entre los dos no hagan 30 años. Y, exacto. Y como que se miran entre ellos y es como, hay que seguir tocando. Es súper profesional todo, te juro, como que yo estaba, no sé, en llamas. En llamas, no sé si la palabra es ser profesional, pero yo creo que sí, ¿o no? Yo creo que es rock and roll nomás. Es que es no una... hay wea más rock and roll, era que lleguen los pacos y te los pasís por la punta del pico. Pero es la disciplina, es la disciplina quizás que da el rock and roll. Es como, esto no para. Obvio, esto no para obvio. Hasta que se acaba. Hasta que nosotros lo paremos. Exacto. Y claro, y como que le apagan los ampli y el George dice, ay, ya, chao, y pa, y se lo prende de nuevo. Le apagan los ampli a la guitarra nomás, a Lennon y a George. Y ellos se miran así como, ¿qué hacemos? Pero Ringo, Paul McCartney sigue tocando porque están tocando su canción, pero Ringo... ¡Qué horrible! Paul McCartney. Puta, sí. Pero Ringo sigue tocando, como gran profesional de la música que es, pues sigue tocando, sigue acompañando a Paul McCartney en su canción. Y George con Lennon como que, ¿qué pasa? Como que tienen unos textos fuera de cámara que obviamente no se escuchan. Y Harrison antes que hippie es rock and rollero. Si a Harrison le gusta el rock y filo con ustedes, Paco culiado, y prende el solo el amplificador de vuelta y sigue tocando. Que yo creo que eso es lo que los rodea y los hace ser tan bacanes, que claro, como lo decís tú, es el rock and roll o es la música, es como hay algo más grande aquí que nosotros, es la música. Claro que sí. No somos nosotros, no somos los individuos que está ahí. Lo encuentro bacán, lo encuentro hermoso. Bueno, y ahí cierran con Get Back, que es la última canción que los Beatles tocaron en vivo. Claro, y de ahí se acaba el concierto. Más no el documental. Claro, más no el documental, pero no sé, encuentro que es como un final muy bacán, muy épico. Y al mismo tiempo es como, es como los pacos, ¿cachai? Acá. Y, y es medio como, me parece un poco agridulce en el sentido de que yo creo que ellos tenían claro que de ahí no iban a seguir juntos, entonces como medio fome, no es como un no fue como un gracias totales, ¿cachai? No, fue como bacán, pero al mismo tiempo es como, ya llegó los pagos, se acabó la fiesta. A mí me gusta mucho la frase con la que Lennon cierra, que dice, bueno, ojalá hayamos pasado la audición. Es que él es un loquillo. Le gusta la ironía, Ojalá hayamos pasado la audición. Sí. Me gusta eso. Que lo voy a poner en mi epitafio. Me amo. Que soy Barça. Ojalá haya pasado la audición. Eres muy Barça. Sí, sí. Parte de la broma. Bueno, sí, po. No sé si quería añadir algo más antes de ir cerrando. Lo único que me gustaría añadir es que creo que... bueno, para... yo creo que todos los fans de los Beatles probablemente ya vieron el documental, pero los que no, decir que son... yo digo que son 9 horas, pero probablemente un poco menos, pero 9 horas de los Beatles tocando en vivo, tocan más de 140 canciones, más de 140 títulos, los cuales varios de ellos se repiten muchas veces. muchas veces. Pero está bien igual. Pero tocan canciones... en los Beatles, no es que la weá suena un MP3, tocan canciones de toda su discografía en el estudio, tocan, de repente están tratando de tocar Lady Di y terminan tocando Twist and Shout, y aparece Wolf en salida. Entonces, o sea, si eres fanático de los Beatles y no has visto Get Back, por favor, velo inmediatamente, y si no, y tienes algún aprecio por la música, velo como una pieza audiovisual única que yo creo que retrata un momento histórico de la música que no tiene comparación, güey. Porque, bueno, lo hemos conversado de que creo que no hay, o si lo hay, no lo conozco, pero creo que no hay un episodio musical que involucre estos elementos, es decir, un disco, la disolución de una banda. Porque ya en el documental, bueno, George Harrison, ya dijimos, se va una vez, pero casi al final del documental, George Harrison dice, este es el disco en el que yo más he colaborado y creo que quiero tener un disco yo solo. Lo dice, muy al final del documental. Spoiler, el One sacó un disco triple después. Todas las cosas van a pasar. Entonces, el One, de que tenía idea. Los Beatles, la mejor banda del mundo, grabando el que sería su último disco, a puertas de la separación y culminando con un concierto histórico e irrepetible, y todo eso grabado, filmado por ellos mismos. No, es que bueno, es que no existe, creo que no existe ninguna banda tiene eso. No. ninguna banda. Los Beatles no son mi banda favorita, pero ninguna banda tiene eso, güey. No. Ninguna banda logra conjugar todos esos elementos, ¿cachai? Mm. O sea, no sé, pienso, no sé, los Smashing, Queen, Pink Floyd. No. Y son bandas de las que me sé su historia de pe a pa, güey. Y no, como te lo decía, Pink Floyd quizá en el The Wall, ¿cachai? El disco que los hizo quebrar, con la gira más cara en ese momento en la historia del rock. ¿Cachai? Que era tan cara que ese concierto lo pudieron hacer 4 veces. Cacha, 4 veces, y era Pink Floyd, pues, unos buenos que estaban girando en el peak de su carrera, de su creatividad. Yo, Roger Waters hace un golpe de estado, weón, echa a 2 miembros de la banda. Echa a 2 miembros y a uno lo contrata como un trabajador. O sea, el weón pasó de ser miembro fundador de la banda a ser un trabajador, weón. O sea, pasó de ser Paul McCartney a ser Billy Preston. El Billy. Bueno, no, grande Billy. Pero aún así, eso que pasó con Pink Floyd ocurrió a lo largo de un año y tanto, weón. No ocurrió en 21 días. Claro. ¿Cachai? Y dudo que esté filmado. Y aunque lo estuviera, ocurrió como en un año y tanto. Esto ocurrió en 21 días en el estudio de ellos. No sé, weón. Es que no existe. Sí, es que, weón, es que el documental tiene unas piezas brillantes, weón, que no me quiero ir sin mencionar esta parte, weón, perdón que me tome el micrófono, weón. Pero tiene unas piezas en las que por este tema de que los Beatles no tocaban en vivo, lo que existe de ellos como material de banda, es decir, tocando en vivo, es limítrofe. Y no es, con el perdón de su época rockabilly, quizás no es mi parte favorita de los Beatles, ¿cachai? Es buena, sí, pero puta, por impedimentos técnicos de la época, quizás no está tan bien registrada. Y no tiene los temas que a mí me gustaría escuchar, pues, güey. Pero aquí sí están. Aquí sí están, ¿cachai? Aquí tocan un poco de todo, pues, güey. Es un gran éxito de 9 horas, güey. Me la cago. ¿Cachai? Una mala raja, güey. Y me tienen estas weas que, de mis bandas favoritas, yo las he visto porque existe el material, no más porque los güeyes tocaban, pues, tenían conciertos y cosas. Que son los locos haciendo jams, ¿cachai? Haciendo midlis con sus propias canciones. El Digit, ¿cachai? Que en el álbum es una weá que dura 30 segundos, 36 segundos dura Digit en el álbum. Aquí escucháis la pieza entera. Y la pieza entera viene de una canción de Little Richard, pasa por una canción de ellos, pasa por una canción de Bob Dylan, pasa por una canción cantada por la hija de Paul McCartney. Imitando a Yoko Ono. Sí, volándose a Yoko Ono. Es que es una weá increíble, weón. Y dura 5 o 6 minutos. De un jam de los Beatles, en los que parte de nada y terminan todos metidos, hasta la hija de Paul McCartney metido, una pendeja de cuánto, 4 o 5 años, metida, ¿cachai? En un jam. Es que no hay weá más rock and rollera que eso, weón. Y esta es primera y única vez que lo he visto, weón, porque quizás me falta cultura de Beatles, pero si es que existe más material como ese, por favor, que alguien me lo pase. Porque necesito más de eso, necesito más de los Beatles como banda. Sí. Lejos de la leyenda que son, porque la leyenda la conozco, ¿cachai? Pero la banda de 4 hueones tocando en un garage, que es lo que vi ahí, ese es el espíritu de 4 cabros jóvenes en la cúspide de su carrera, en su cúspide de creatividad, haciendo algo que podrían haber hecho en el sótano de alguien. Y es hermoso, me parece hermoso. Sí. Eso es lo único que puedo decir, me parece una pieza audiovisual hermosa, un ejercicio de montaje gigantesco. Y quizá un documento histórico que agradezco mucho poder haber vivido para verlo. Todo el rato. Estoy muy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora me toca a mí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy, pero totalmente, no sé, como abrumada, maravillada con esta serie, con el material. Me pasa algo súper parecido a Roberto, pero al mismo tiempo distinto. Es algo demasiado inspirador lo que uno ve en esta serie. Para mí, como yo creo que soy artista. Yo creo cosas. Yo creo que todos somos un poquito artistas, como creamos, no sé, un queque o un poema o una pintura o un, no sé, lo que sea que uno esté creando. Un huerto, hijos, no sé. Es muy inspirador ver la capacidad creadora de esta gente, de estas personas. Como ver cómo se comunican entre ellos en un idioma que para mí es totalmente extraterrestre y ajeno, que envidio y admiro, como la capacidad de crear música. Yo encuentro que algo tan... está tan alejado de mis capacidades, tan bello, tan como sublime. No sé, yo en algún momento le comentaba a Roberto cómo ellos, en estos jams que Roberto dice, que como que empiezan a tocar una cosa y otra, y como, o traje este pedacito de canción, veamos qué haces tú con esto, no sé qué, y se empiezan a tirar como melodías y notas y acordes, y siento que están como armando una red como... de energía, me puse súper mística, como para atrapar estos como peces como en la nube de la inspiración, para traerlos a la tierra y hacerlos canción, y que nosotros humanos corrientes tengamos la oportunidad de escucharlo, lo que ellos tienen en su cabeza, con lo que ellos van captando de, no sé, es absurdo. Es muy genial tener la oportunidad, como dice Roberto, de ser espectador de genios trabajando. Genios como trayendo de lo abstracto algo que es concreto, que lo tenemos en discos. Es absurdo, es muy hermoso, es un lujo, es una joya, como... verlo a ellos es muy impresionante. siento que la serie entera en demasiados niveles es arte. Primero lo que hace Peter Jackson con este material, que yo siempre digo, los editores somos como escultores, ¿cachai? Tú podés, y tenés un barrito, que es el material, a veces tenés caquita, y así lo que podís con la caquita, tratáis de hacer lo mejor posible. De repente tenés el barro, tenés como, no sé, la arcilla más famosa del Nilo, ¿cachai? Yo creo que Peter Jackson tenía ese tipo de arcilla con este material, y el loco además la supo trabajar demasiado bien, o sea, no sé, la armó perfecto. Insisto, quizás al principio es difícil entrar un poco porque el audio y el video no calzan, pero yo creo que hay que pasar un poquito esa barrera y seguir, porque estáis viendo, yo le decía a Roberto, es como ver a Da Vinci, es como si hubiera un documental de Da Vinci pintando la Capilla de Sixtina, loco. Miguel Ángel. Ese mismo, el que pintó el techo de esa iglesia, seco, y que va, ojalá que existiera ese material, ¿cachai? Como siento que es eso. Pero también, bueno, vemos el arte siendo creado, y también al final vemos como una, ¿cómo se dice cuando los artistas se toman como los espacios públicos? Intervención. Hacen una intervención, ¿cachai? Y es como un documental de una intervención histórica. ¡Absurdo! Es demasiado, es arte, es muy bacán, es demasiado inspirador. Quizás sueno exagerada, no creo estar exagerando. Es demasiado bueno, quizás no es para verlo de una sentada. Nosotros no somos como súper fan de los Beatles, sí, súper admiradores, totales y absolutos admiradores, y yo creo que ahora me voy a empezar a escuchar todos los discos porque es absurdo. O sea, solamente por el lujo de tener esas creaciones al alcance de mi oído. Qué bacán, lo encuentro bacán. Nada, es hermoso. A mí me inspiró mucho. Mucho, sobre todo lo que más reiteré y repetí, que es esto de que ellos no descansaban en su talento, sino que ellos, la inspiración los pillaba trabajando, ¿cachai? Como que en yoga siempre te dicen eso, es como, tú no vas a alcanzar a hacer una pose X si no está ahí en el mat, tenés que estar ahí, ¿cachai? Y ellos estaban ahí todo el rato, bacán, yo quiero hacer eso. Como que solamente quiero ponerme a trabajar en crear, lo encuentro hermoso. Bueno, de aquí sale el disco Let It Be, ¿no? Publicado en mayo del 70, un mes antes de que los Beatles se separaran, bueno. Y que en su año de publicación obviamente fue número uno en los charts de gran parte del mundo, obviamente en los mercados occidentales más importantes que Estados Unidos y el Reino Unido, pero que a raíz del lanzamiento de este documental ha vuelto a dar cifras bastante interesantes, bueno, entre los cuales nosotros hemos aportado porque, bueno, nos compramos el disco. Pero nos compramos el disco antes de ver la serie, ¿o no? No, después. Ah, ups. Spoiler. Y en el 2021, con el reissue del Let It Be, quedó dos en el chart de Inglaterra, bueno, del Reino Unido. Es que es muy bueno. Quedó dos en el chart australiano, quedó cinco en el Billboard norteamericano, y cacha. Así, cacha. Un disco, man, ¿cuántos años tiene? 50. Sí, money, que gracias a un documental vuelve a los charts, weón. A mí me parece hermoso. Bueno, aquí en Canadá quedó 8. Después de Celine Dion y Justin Bieber, no sé. Pero no me extrañaría. No. Bueno, con esto damos cierres acá a las transmisiones, y la batalla de hormigas continúa incesantemente en tu monitor mientras nuestras acarameladas voces se retiran de vuestro altoparlante, de tu pequeño écouteur, de tu pequeño audífono. Esto ha sido Río Blanco, el spin-off de PDG Podcast, Punto de Giro Podcast, el partido de la gente podcast. No le digáis así. Así sé. Se va a confundir la gente. Deposítennos, Lucatón. No, no, mentira. Basta. No, mentira, mentira, mentira. Se fue al Piravidanza. Muchas gracias, cuídense, disfruten. Cualquier comentario será bienvenido. Y si tienen más material como este, ustedes fanáticos de los Beatles, háganlo llegar ahí en la caja de comentarios. No sé si cuando vaya a editar esto, las plataformas de streaming, o sea, de podcasting, me permitan poner música de los Beatles. Lo sabrán al inicio o al final de este programa. Si no, aquí se acaba el programa. Y si sí, los dejamos con una hermosa melodía, probablemente compuesta por ese dúo dinámico de Lennon y McCartney, o quizá por la mente maravillosa de Harrison, o por el pulpo rockero, que es Ringo Starr. El Ringo. Cuídense, buenas noches. Chao, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. The long and winding road. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.